Ahí van a votar. Pues ya lo están viendo, todo verde. No... Ha sido aprobado por una abrumadora mayoría, 386 votos a favor. Ninguno en contra. Ha sido la Constitución de 2004, acaba de ser restituida por el procedimiento de urgencia, sin debate, con un contundente discurso del líder opositor Arseniy Yatsenyuk. Boa tarde novamente. Está oficialmente aprovada a Constituição, ou o regresso à Constituição de 2004, a Constituição ucraniana. A votação aconteceu há instantes, como aliás acabamos de ouvir, à boleia da estação televisiva Euronews, no caso espanhol, não foi a única que foi possível realmente efetuar uma gravação, um registro áudio deste acontecimento. Dá-nos então conta de que foi aprovado não com 100% dos votos, mas as 6 deputados no Parlamento ucraniano, os seis que se abstiveram, mas houve 336, como aliás aqui podemos ouvir, que votaram favoravelmente ao regresso da Constituição de 2004. Ninguém votou contra. É importante referir que nestes deputados não estão, não está o partido de Yanukovych, mas estão os restantes 392 deputados que fazem parte da Assembleia da Ucrânia. O regresso histórico à Constituição de 2004 acontece depois de, em 2010, a mesma ter sido abandonada pelo então presidente Viktor Yanukovych, que foi democraticamente eleito, mas o mesmo depois apoderou-se de poderes que não eram seus, alterando as leis e as regras da Constituição, formando um regime semi-ditatorial que estava a levar a Ucrânia a um ponto... ou seja, estava a levar a Ucrânia a uma situação tanto preocupante. Recordemos que já, por exemplo, a Ucrânia já viveu alguns incidentes políticos, como, por exemplo, quando foi o que aconteceu com a ex-ministra Yulia Tymoshenko, que ainda se encontra detida há 4 anos. É uma, aliás, desde 2010, é uma situação que tomou então este contorno, sem, vamos dizer assim, 100% de votos favoráveis, já que as abstenções aqui não votam nem a favor nem contra, mas dos votos que tiveram um poder decisivo, vamos dizer assim, 100% dos votantes, 386 dos 392 deputados, votaram então a favor do regresso à Constituição. Para todos aqueles que querem estar informados e que querem então recordar este momento, vamos exibir ainda a gravação que efetuamos sobre este acontecimento, desde quase o princípio da emissão especial até ao término da votação principal, porque recordamos que era a principal exigência da oposição, era o regresso à Constituição Ucraniana de 2004. Eu, Carlos Bonaparte, voltarei às 8 no Antenweb Informação. Boa noite, aliás, boa tarde. Directo del Parlamento Ucraniano, la Rada, o Parlamento Supremo. Están viendo, pues, una sesión en la que está ahí Arseniy Yatsenyuk, uno de los líderes opositores, está hablando, está diciendo que con la restitución de la Constitución de 2004, Ucrania recobrará la normalidad. Dice que pide que se vote ahora por ese retorno, por esa restitución de la Constitución de 2004. Ya hemos discutido. Hay que acabar con la dictadura de una persona, el presidente de Ucrania. En segundo lugar, hoy necesitamos aprobar urgentemente la ley de amnistía para liberar a todo el mundo, a todas las personas que han sido detenidas ilegalmente por las autoridades. Tenemos que parar todos los procesos abiertos contra los manifestantes detenidos. La gente de la calle está pidiendo que dejemos de hablar y que adoptemos decisiones. Sí, votaremos ahora. Hay propuestas en la agenda de esta sesión. El borrador de la ley para volver a la Constitución de 2004. Está ahora dando pues el número de ese borrador. Propongo incluir ese borrador en nuestra agenda, en el orden del día. Por favor, votar. Están votando no para el regreso, sino para que ese borrador de ley esté presente. Y ha sido aprobado por abrumadora mayoría. 361 votos a favor de los 392 diputados presentes, con lo cual está en el orden del día y hoy mismo se puede votar ese borrador que permitirá la restitución de la Constitución de 2004, que recordemos es uno de los principales puntos que exige la oposición ucraniana y que está dentro del acuerdo que ha firmado el presidente Yanukovych con la oposición. Ahora dice pues que van a votar esa ley sin discusión. Están votando ahora mismo la restitución. Ahí lo tienen, 369 votos a favor, con lo cual ha quedado aprobado ese borrador de ley que permitirá la restitución de la ley de 2004. Ha sido aprobado por abrumadora mayoría. Bueno, pues va a ser el líder del partido opositor de la madre patria, Arseniy Yatsenyuk, que es, recordemos, el partido de la encarcelada ex primera ministra Yulia Tymoshenko, va a tomar la palabra para explicar la ley. Dice: pueblo ucraniano y miembros del Parlamento, ahora el Parlamento ucraniano va a votar una decisión histórica, la decisión de volver a la Constitución de 2004. Va a votar para acabar con los poderes dictatoriales del presidente Yanukovych. Una decisión que retornará poderes al Parlamento ucraniano. Від імені народу України отримає повноваження на призначення уряду. El Parlamento es el único representante legítimo del pueblo ucraniano y será el único que debe tomar la decisión sobre las elecciones anticipadas, sobre la formación de un gobierno de unidad nacional. El Parlamento de Ucrania será de nuevo capaz de cumplimentar decisiones importantes, históricas, para el pueblo ucraniano. Quiero recordarles que en 2010 el presidente Yanukovych fue elegido según lo establecido en la Constitución de 2004, pero entonces de forma ilegal, sin ningún poder para hacerlo. Canceló poderes al Parlamento para quedárselos. No se puede hacer legalmente. No hubo un proceso para cancelar legalmente la Constitución de 2004 y para dotarse de poderes absolutos en el año 2010. Así que ahora vamos a votar por la ley que nos permitirá volver a esa Constitución de 2004. En este borrador de ley tenemos una provisión. Está establecido que el Parlamento puede formar coaliciones. Se pueden formar coaliciones entre facciones, entre partidos distintos y con diputados independientes. Y esta ley dice que el Parlamento ucraniano seguirá tal y como está hasta el año 2017, es decir, que las próximas elecciones se celebrarán en 2017, las próximas elecciones legislativas. Hay que restaurar la ley, el orden y la justicia en el país. Hay que llevar la paz y la estabilidad a Ucrania. Hay que reconstruir Ucrania. Y esto está dirigido a todo el mundo. Y también quiero decir a todos aquellos que han dado órdenes ilegales para destruir, para matar, para torturar, todos vosotros, tenemos que restaurar la Constitución ucraniana, la Constitución de la mayoría, cancelar los poderes dictatoriales de Yanukovych. Tenemos que decirle al pueblo ucraniano que sí, que vamos a hacer, que vamos a dar este paso vital para estabilizar Ucrania, para preservar la paz. Ahí lo ven, a duras palabras, ha tenido en unos momentos y ahora van a preparar para votación. Володимир Васильович, перед голосуванням я попрошу вас зараз поставити на голосування питання. Bueno, pues esta votación tiene que hacerse por una mayoría constitucional que exige más de 300 votos a favor. Una mayoría cualificada, recordamos, para que esta ley siga adelante. Шановні народні депутати, momentos. Ставлю на голосування проект закону. Pues está proponiendo votar a los presentes sobre ese borrador de ley. Проект закону номер 4163. Está diciendo, pues, cuál es el número. Es el número 4163. Datos que no son tan importantes, pero sí el contenido, ese contenido, puesto que este borrador de ley permitirá restituir la Constitución de 2004, que es una de las principales exigencias, recordamos, de la oposición ucraniana y de las personas que llevan meses congregadas en la Plaza de la Independencia exigiendo un cambio de rumbo histórico al gobierno. Ahí van a votar. Pues ya lo están viendo, todo verde, no, ha sido aprobado por una abrumadora mayoría, 386 votos a favor, ninguno en contra. Ha sido la Constitución de 2004, acaba de ser restituida por el procedimiento de urgencia, sin debate, con un contundente discurso del líder opositor Arseniy Yatsenyuk. Es un paso muy importante, fundamental para callar, para pacificar las calles de Kiev, que han ardido estos últimos días de rabia ciudadana y de violencia por ambos bandos, que dejemos ha dejado al menos... Ahí ven los rostros serios de los presentes en esta votación histórica que restituye, que devuelve al pueblo ucraniano la Constitución de 2004, que recordemos, recorta notablemente los poderes del presidente Yanukovych, poderes que había arrebatado.